Flashback 90. Sentir como en una fiesta retro, no te pierdas de lunes a jueves en los 100.1 Antena 8, el Antena Flashback, en su versión non-stop, 30 minutos de música ininterrumpida, conmigo, Sergio Mix y las buenas mezclas, así que no te lo puedes perder, aquí en Antena 8. Oh, si dicen mentira en esa película y qué rápido y furioso. ¿Por qué? Oye, un carro que corre así, no lo frena a nadie. Papá, para que sepa nada más, los carros así como en esa película y un montón de marcas en el mundo usan tacos y discos Brembo. Brembo, frente a la Texaco de Vía Brasil o Barrio, 203-2994. Brembo. No te pierdas el Express Patio Sale Virtual de Deco Express. A partir del 16 de julio, aprovecha la mercancía seleccionada con detalles o últimas piezas de mercancía nueva. Puedes ver los artículos en sale en el story de nuestro Instagram @DecoExpressPTY o en los highlights. También puedes accesar a nuestra web www.DecoExpressPTY.com o hacer tu compra por WhatsApp al 6076-4045 o 6008-7672.

90s. Cool. Yeah. you think they're on my tail? I get so aggravated when I get off the phone and get the third degree. I'm really feeling frustrated. Why don't you take a pill and put a little trust in me, and you'll see. Don't freak out until you know the facts. Es para bailar, cantar y divertirse. Disfrútalo con la radio como debe ser. Antena 8. Yeah.

my pride every time we undressing. Draw the line, I'm out of line. Time should've taught me the lesson. We're looking for a sign, but instead I got a message. I take up my pride every time we undressing. Draw the line, I'm out of line. Ooh, you're all that I am. No good at giving you up. Come on and give me some love tonight, yeah. Siente la diversión de los fines de semana con Antena 8, la radio como debe ser. I'm sorry. my energy. I look up and the whole room's spinning. You take my cares away. I can so overcomplicate. People tell me to medicate. Feel my blood running. Swear the sky's falling. How do I love this fabricated? Time goes by and I can't control my mind. Just keep breathing and breathing and breathing and breathing. No, I gotta keep on breathing. Just keep breathing and breathing and breathing and breathing. No, I gotta keep on breathing. Sometimes it's hard to find. Find my way up into the clouds. Tune it up, they can be so loud. Flashback, 80s. Antena 8. Safest of all, I can lock all my doors. It's the only way to live. La radio como debe ser. Antena 8. Showed me nothing at all. It's coming down on me, harder like misery. It's coming down on me. I'm ready, rain on me. I might be drunk, but at least I'm alive. Rain on me, rain, rain, rain on me, rain, rain. I might be drunk, but at least I'm alive. Rain on me. Este es tu fin de semana en Antena 8.